Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes para tratar temas muy importantes que tienen que ver con la salud, y desde acá nosotros les deseamos que estén pasándola muy bien. Si usted está manejando, no tome, amigo o amiga, y si toma, hágalo con moderación y no maneje. No queremos que usted sea parte de las estadísticas de muerte que se generan aquí en el país, en América Latina y en el mundo. No olvide que sus hijos, sus familiares están esperándole en casa. Nosotros desde aquí les mandamos saludos. Vivan este fin de semana en paz, en tranquilidad y en armonía, que eso es lo que necesita el mundo en esta sociedad convulsionada. Saludamos a Daniel Castellanos, quien está en la cabina de controles. Sin el aporte profesional de Daniel no puede salir este programa con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Bien, este es el programa vivo, Memoria Viva, perdón, que lo transmitimos todos los sábados de 7 a 8 de la noche por la frecuencia 940 AM de Radio Difusora Casa de la Cultura. Esta es la radio de ustedes, para ustedes, y esperamos que los programas les agraden. Hoy estamos aquí, contamos nuevamente con la presencia del doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Ustedes ya lo conocen, amables oyentes. También está aquí nuestro gran amigo del programa Memoria Viva, Luis Xuño, quien nos acompaña esta noche. Y vamos a tratar algunos temas muy importantes que tienen que ver con la medicina sónica radiónica, como ustedes ya la conocen, amables oyentes. Vamos a hablar de las ondas electromagnéticas, cosmopatías y geopatías y los efectos sobre la salud. Y ahí el doctor quien tiene un grado de especialidad en el extranjero, él va a ir combinando ciertas armonías que tienen que ver con la medicina y también con el ambiente del hogar. Eso es lo que ustedes, amables oyentes, nos han pedido, que qué tiene que ver la medicina con la armonía del ambiente de la casa. Por cierto que sí, es muy importante cómo esté su hogar, cómo esté su casa, no el orden, digamos así, el aseo, no faltaba más, y ciertas otras cualidades que descuidamos en el hogar. Y le hemos pedido al doctor Víctor Hugo Rivadeneira que vaya enlazando todas estas cosas para que el programa y la explicación didáctica del doctor de mejor efecto en el hogar y en la vida, en la salud de todos ustedes. Bienvenido al programa Memoria Viva, doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Bienvenido al programa. Bueno, Muchísimas gracias por permitirme la palabra. Iba a explicar algo muy importante, que el ser humano forma una unión inextricable entre las radiaciones cósmicas y las radiaciones del planeta Tierra. Las ambas son radiaciones electromagnéticas y eléctricas. Es decir, que el ser humano no podría existir si no recibe radiaciones eléctricas del cosmos. En este caso, por ejemplo, lo más que está a mano para explicar es la radiación solar. Sin radiación solar no habría vida. Pero asimismo, la otra forma de adquirir radiación, o sea, en forma de energía, es a través de los alimentos que consume el ser humano, y lo mismo de la respiración. Todos estos procesos están regidos por unión de ondas cósmicas y ondas terrenas. Si no habría esta unión, tampoco existiría vida. Esto origina el movimiento de todos los átomos, de las partículas subcuánticas, de todo lo que se interviene en los procesos que son eléctricos, electroquímicos. En cualquier trabajo que realice el ser humano está interviniendo este tipo de ondas electromagnéticas cósmicas. Es de tal manera que inclusive los rayos que se forman en el planeta Tierra están relacionados con radiaciones cósmicas. Las nubes están relacionadas con radiaciones cósmicas. La germinación de las semillas está relacionada con radiaciones cósmicas, lo mismo que el crecimiento. Los frutos están relacionados con radiaciones cósmicas. Todo está relacionado, incluido la brisa marina. Está incluido en esto el calor, está incluido en esto los días soleados o los días fríos. Sí. Todo está regido por la naturaleza, por las radiaciones cósmicas. Ajá. Sin radiaciones cósmicas, cero, no había nada. Entonces, es tan importante estudiar esta cuestión, porque nosotros sabemos que se están desarrollando procesos en las células. Por ejemplo, se producen 100.000 reacciones bioquímicas por segundo por este tipo de radiaciones. Y si hablamos de millones de células, ¿cuántas radiaciones se están produciendo? El cosmos da vida, mantiene la vida, genera la vida, hace crecer las cosas. Pero también el mismo cosmos puede generar la enfermedad y la muerte de la persona o la muerte de los seres vivos. ¿Y cómo es que manda el cosmos la muerte o la enfermedad? Una bacteria que no logra ser expulsada, un virus del cuerpo, esta atrae prácticamente las radiaciones cósmicas y hace que se multiplique. Sin la presencia de la bacteria no pasa nada, pero la bacteria con sus cargas eléctricas está distorsionando la electricidad del ser humano y atrayendo unas cargas que lo mantienen. Así pasa con los virus. Así pasa con los hongos. Entonces, estamos viendo que es una forma de enfermedad. Otra forma de enfermedad es cuando al organismo humano, por ejemplo, entran metales pesados. Por ejemplo, puede ser wolframio o puede ser inclusive material radioactivo. Está dando las vueltas por el cuerpo porque nos ha entrado a través del consumo de agua, algún alimento. Pero en un momento determinado, o sea, radiaciones cósmicas atraen de uranio, por ejemplo, ¿no? Atraen y se produce la enfermedad porque ese uranio entró a través del consumo de agua. Y una persona se presenta con dolor de articulaciones, pero qué raro. Y en dolor de articulaciones hay muchas causas, pero en este caso es uranio. Y bueno, ¿y dónde vive la persona? Resulta que esa persona vive en el oriente y justo por ahí ha habido esa zona donde hay uranio. Entonces la persona consumió ese agua así y se enfermó de esa manera. O sea, esa es la relación, o sea, cosmos y cosas que se han constituido. Cualquier tóxico que no puede ser botado por el cuerpo atrae a radiaciones cósmicas de que enferman o matan. Entonces, este es, por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿no? Y hay otros metales de la tabla periódica y metaloides que están atrayendo a un montón de ondas de que nos están enfermando. Entonces, esto se llama prácticamente parte de las cosmopatías y de la enfermedad. También hay, que estaba ahí hablando, la cuestión esta de las cosmopatías. En las cosmopatías habría sectores del terreno o del suelo que tienen material radioactivo. Entonces, ese material radioactivo está conectando, está uniéndose y funcionando con las ondas cósmicas. Y ese lugar realmente por la radiación se torna invivible porque me enfermo. Inclusive la vegetación puede ser escasa y me está causando enfermedad. Y peor aún si yo he llegado a ingerir parte de ese material a través del agua. Sabemos que sobre todo en el campo la gente lo que hace es coger agua de las sequías y luego consumirle. Entonces hay enfermos, o también inclusive por las zonas de distribución de agua puede ir este tipo de metales pesados y causar enfermedades, llámese mercurio, aluminio, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces esas son las zonas geopáticas. Pero también hay otras zonas, las cosmopáticas, las geopáticas, son de zonas de tierra. En estas zonas de tierra, hacia abajo, donde uno vive o donde uno trabaja, puede haber corrientes de agua subterránea, que nunca fue analizada esa cuestión. Puede haber grietas. Estas grietas, lo mismo. Estas grietas forman perturbaciones eléctricas. Y la perturbación eléctrica hace contacto con estas ondas cósmicas y se produce una radiación que a la persona que vive en ese lugar con el tiempo le puede causar mucho tipo de enfermedades. Puede ser artritis, artrosis, problemas de corazón o puede ser inclusive cánceres. Entonces estas son las zonas geopáticas y también hay otro tipo de ondas que trabajan en esta cuestión, se llaman las líneas de Patron-Kurri, yeah, o líneas Harman, que son como cuadrículas que recorren la Tierra. Cuando una persona vive en ese sector, en los cruces, prácticamente me estoy como electrocutando sin sentir, porque son ondas invisibles, pero me van a enfermar. Por eso es indispensable y muy importante, importantísimo, que donde se va a construir las viviendas, siempre debe haber un proceso de chequeo de este tipo de ondas. Se puede chequear, hay personas que tienen mucha capacidad para hacer este estudio, hay personas que hacen muy bien, o sea, radiestesia, o hay aparatos electrónicos que están detectando estas fallas, porque cuando se detecta estas fallas realmente no es posible vivir allí. O la otra posibilidad, cambiarse de cuarto, de dormitorio, cambiar la cama, poner en otro lado. O tal vez hay otras posibilidades de conseguir aparatos electrónicos que neutralizan estas ondas. Y existen esta cuestión en, o sea, en mercado, hay esta venta en Alemania, la venta en Inglaterra, la venta en Argentina, en algunas partes. Pero siempre es necesario, ¿y por qué? Porque la persona se ha enfermado. Y cuando concurre prácticamente donde un médico o alguien que sepa de salud alguna cuestión, si le dice dolor articular, le va a mandar medicamentos para la inflamación de articulaciones, pero no la causa. La causa estamos viendo que puede ser una geopatía, o puede ser inclusive una cosmopatía, o la persona está enferma del corazón, está subida la tensión arterial, o la persona está nerviosa, tensa, etcétera. Entonces, dando con la causa, es posible realmente curar sin mandarle medicación de que realmente, que dicen que es antiinflamatoria. Entonces, se le puede curar a la persona. Esas son las cosmopatías, las geopatías. Pero hay una parte de estas radiaciones, que estamos hablando, que se llama radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son radiaciones que vienen del mismo cosmos. Entonces, estas radiaciones ionizantes prácticamente rompen al recibir uno, le rompen los núcleos atómicos. O sea, el ejemplo clásico es la bomba de Hiroshima y Nagasaki. La bomba atómica. Ese es un ejemplo. Pero estas ondas que vienen, que son naturales, que vienen del cosmos, o sea, pueden enfermar. Pero también hay ondas artificiales. Entre las ondas artificiales que nosotros tenemos, es sobre todo los exámenes que actualmente se hacen de laboratorio. En laboratorio prácticamente el médico ordena que se haga exámenes rayos X, o se abra actualmente lo más nítido, ¿no?, tomografías axiales computarizadas. Sí, da un buen resultado, pero hay ocasiones de que a por más o placas que se haya hecho no resulta nada, no hay informe. Este tipo de radiación de las tomografías es necesario tener mucho cuidado. Por ejemplo, 100 placas radiográficas equivalen a una tomografía axial computarizada. Es decir, la absorción de radiación que recibe por cada tomografía o por una resonancia magnética nuclear es tremenda, y todas estas energías son acumulativas. Y peor aún, por ejemplo, dice 100 placas de rayos X igual a una tomografía axial computarizada, pero si nosotros le mandamos al paciente, o sea, hacer lo mismo, una tomografía de abdomen, o sea, equivale como a 500 placas de rayos X. Y si le mandamos a hacer una tomografía para ver cómo están las arterias, equivale como a 700 placas de rayos X. Entonces, ¿qué quiere decir si todavía le mandamos a hacer una placa y otra placa con tres placas prácticamente de tomografía axial computarizada? Nosotros estamos al paciente como haciéndole como 1500 rayos X. O sea, la acumulación de radiación es terrible. Y si continúa ese proceso, realmente esas radiaciones acumulativas no le provocan este rato el efecto cáncer, pero le puede con el tiempo, con los años, provocarle un cáncer a la persona. Es decir, este puntito, esta parte que estoy conversando, no es tomado en cuenta por los compañeros médicos. Muchos no lo toman en cuenta, sino que le mandan a hacer. ¿Sí? Entonces, es un problema que hay que tener mucho cuidado. Y cuando se manda este tipo de trabajo, es necesario ser pero tan certero y una sola vez para no fallar y tener la idea general ya, porque realmente es necesario. Pero, lastimosamente, la misma industria y muchas autoridades creen que eso es evidencia, mucha evidencia para llevarle a la muerte. Eso no puede ser en muchas cosas. Entonces, el cuidado que se debe tener es importantísimo en la evaluación del paciente y en el futuro que debe tener, porque pacientes que han sido radiados con esto, especialmente en niños, hay la posibilidad de que se desarrollen leucemias o cánceres de cerebro, y bueno, y un pocotón más de enfermedades, o sea, degenerativas, crónicas, y no es evaluado esta cuestión. Entonces, es necesario recalcar de que el paciente debe estar en alerta para no, o sea, y no dejarse llevar por tantos exámenes. Y de la misma manera, pues, o sea, los radiólogos, o sea, que examinan las placas que se debe hacer, o sea, estén en alerta de no hacer tantas de estas cosas. Aparte de las ciertas radiaciones que usted, doctor, ya nos ha hablado, ¿qué otras influencias pueden agravar, por ejemplo, la enfermedad de una artritis crónica? ¿Qué es lo que más puede haber? Bueno, las artritis y artrosis, o sea, son enfermedades bastante comunes en nuestra población. Entonces, para examinar una artritis, una artrosis, es necesario tratar de determinar la causa, que no siempre se le puede sacar. Pero entre las principales causas de este tipo de enfermedades se encuentra en el análisis radiónico, o sea, gonorrea. Pero si el paciente no tiene problema agudo de esta enfermedad, no tiene nada, ¿ya qué pasa? O lo tuvo con años anteriores, o la otra posibilidad es de que inclusive a través del parto adquirió este problema. En este caso, inclusive la misma madre no es consciente ni tampoco el mismo padre. Yeah. Pero se puede encontrar en niños. En niños, por ejemplo, algo que parece especial. Yo he encontrado hemorroides en una niña de 9 meses, o sea, relacionado con gonorrea. Lo mismo, mándele a hacer exámenes, no sacan. Mándale a hacer un examen ginecológico, frotis, no sale esa cuestión. Es decir, que no sale, ¿no? Como no sale, entonces el problema, el médico en general ya le mandó a hacer un montón de exámenes y ahora no hay nada que hacer. Entonces el médico en estas circunstancias, después de todos los exámenes que se ha ordenado y si no sale nada, ¿no? Lo que le receta son medicamentos para dolor, antiinflamatorios. Pero en medicina crónica se amplía la cuestión del examen de pacientes. Es decir, el paciente además de eso puede tener en articulaciones tuberculosis o puede tener sífilis en articulaciones, puede tener psoriasis en articulaciones, puede tener bacterias aerógenas en articulaciones, puede tener metales en articulaciones, como vimos la cuestión esa del uranio. Puede tener un sinnúmero de inflamaciones como actinomicea israelí en articulaciones. Y de paso también es necesario chequear otro tipo de enfermedades, como puede ser VHI, a ver si tiene o no la persona. Pero cuando se logra dar con toda la vibración del paciente de la enfermedad que está sosteniendo y se le hace un tratamiento adecuado, hay la posibilidad de una cura del 100% de la persona. Esa es la posibilidad de medicina sionica radiónica. Al contrario de lo que puede ocurrir o lo que está ocurriendo en medicina convencional cuando ya no se resuelve el caso. Por ejemplo, el paciente puede ser candidato a una artroplastia, una operación quirúrgica. Algunos dicen que quedan bien, pero otros dicen que quedan peor, no sabe. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo he tenido un paciente de 8 años, un niño, con un famoso síndrome de Peters, que le llaman. O sea, que se va comiendo las articulaciones de las de coxofemorales. Entonces, esa cuestión es cirugía, pero 8 años de cirugía ahí. Oye, otra cirugía más dentro de unos 2 años más. ¿Cómo? Silla de ruedas. Entonces, en esos diagnósticos salía, por ejemplo, la cuestión de gonorrea. Un tratamiento prácticamente llevado por unos 6 meses o 8 meses. O sea, se curó de la enfermedad y ya no fue la operación. Sí, sí. Entonces, estas cuestiones son tan importantes, vos a saber, porque realmente, bueno, se curó, y así viene un pocotón de enfermedades en la cual hay que examinar a más de ese niño, hay que examinar al papá y la mamá, pero resulta que ni el papá ni la mamá saben lo que tienen. Ahí está, amables oyentes, la explicación didáctica del doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Él es un profesional a carta cabal, no es un improvisado. Tiene suficientes elementos de juicio para hablar en el programa Memoria Viva todas las veces que nos ha dado el privilegio de tenerle aquí. Y es precisamente por la seriedad del programa Memoria Viva, por la seriedad de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, que siempre estamos invitándolo por lo menos una vez al mes para que nos explique, para que en otros términos, como se dice vulgarmente, nos desazne, ¿no? Y nos ponga por el camino de ciertas verdades que nosotros las ignoramos. Y aquí ustedes pueden ver que ciertas enfermedades tienen también diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, el sitio donde vivimos, ciertas enfermedades que nosotros adquirimos, inclusive la madre, el padre, y que no se da cuenta, y cuando queda encinta, tiene un hijo, nace con este tipo de patologías.

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión. Bien, amigos y amigos, regresamos con el programa Memoria Viva y estamos aquí tratando el tema de la medicina sionica, radiónica y algunos conceptos de ella. Y esto nos sirve a nosotros para el diario vivir, mejorar nuestra salud. Y si usted tiene su salud bien, todo viene por añadidura, todo será bueno. Bien, Luis Xuño te saluda el programa Memoria Viva. Y brevemente, bueno, ¿tú qué nos dices de esta nueva innovación en la salud? Luis Xuño, bienvenido al programa. Gracias, Hipólito. Gracias, doctor Rivadeneira, por estar presente en este programa de Memoria Viva. Desgraciadamente, en el país y en el continente, siempre nos hemos dejado llevar de lo que viene del otro continente, es bueno. Uh-huh. Y la sabiduría que está acá de muchos sabios en esta materia, que es la medicina, que es algo sagrado, yo lo entiendo así como... Uh-huh. Como ancestral, como nativo, le entiendo que es parte de esa ancestralidad que el doctor Víctor Hugo Rivadeneira, y le voy a preguntar si él tuvo contactos con los curanderos nativos de este territorio del Ecuador, de alguna zona, y qué relación tuvieron ellos con la medicina, digamos, cómo le ve si estos curanderos, es decir, con esta medicina sionica, radiónica, con la medicina ancestral sería. Parece que tiene una empatía, ¿no? Yeah, pero lo que sí aquí yo debo pedir a los radioescuchas, compañero Hipólito, de que se le dé un respaldo al profesional en el campo de la medicina radiónica y sionica, al doctor Víctor Hugo Rivadeneira, para que el gobierno o el presidente de la República o el ministro de Salud, y creo que por esto es un deber de pedir una audiencia y que se haga un conversatorio sobre este tema y se busque el espacio concreto para que el doctor Víctor Hugo Rivadeneira dé un adiestramiento a los profesionales que así lo quieran, no a todos, porque todos no lo van a querer. Y también a los médicos que están homeópatas o de la medicina alternativa, pues ver si les hace una conferencia, no sé, Hipólito, algo. La Casa de la Cultura, yo rogaría, Hipólito, sería de hablar con el presidente de la Casa de la Cultura para ver si el doctor Víctor Rivadeneira nos da una conferencia a los da una conferencia a los profesionales en el campo de la medicina natural, llamémosle así, o la patológica, los que están, como se dice, por la medicina alternativa, y también a los médicos de la medicina contemporánea, que ellos están muy maquinizados, o sea, siempre están con los instrumentos ultramodernos, que eso viene a ser un consumismo también, porque mientras mejor instrumentos sofisticados para la cirugía, es una gran venta y el médico se prepara para ello. Pero si el doctor Víctor Rivadeneira acaba de decir aquí, que me deja asombrado, que no se necesita operar en el caso de las artritis, ¿no? Y que no hay cura, pues. Nadie cura, pues, eso. Peor la astrosis. ¿Astrosis es? La artrosis. Astrosis. No, no, no, pues eso es... ya es un castigo de Dios, dicen, pues. Y no hay. Pero si aquí está teniendo la solución el profesional... Yo creo que es un deber, ojalá el presidente de la Casa de Cultura, no sé, y por eso hay que hacer un escrito, el Consejo Científico Quito, de los nativos quitos, podríamos hacer algo, un escrito, ¿no?, para que se den a práctica esto. O sea, no todos van a escuchar la radio, pero se necesita que los profesionales de todo el campo de la medicina escuchen la otra parte, la versión de la sabiduría de un gran ciudadano ecuatoriano. Así es, sí, pero por eso nosotros, Luis, hemos abierto los micrófonos para tener el agrado de conversar aquí con el doctor Víctor Hugo, ¿no? Y claro, es importante la conexión, sería muy importante, digo yo, la conexión del doctor con los profesionales, pero yo diría más que eso, es con la gente mismo, porque vos sabes que es el público, ¿no?, cuando se beneficia de esto, cuando comienza a creer, cuando comienza a motivarte, es el público, la fuerza motriz de todas las leyes que se hacen en todos los campos. Así que nosotros desde aquí, hemos abierto con mucho gusto los micrófonos de Memoria Viva para por lo menos una vez al mes tenerle aquí al doctor ayudándonos a entender primeramente, ¿no? Porque para mí fue un poco difícil. Ahora sería bueno la medicina sónica radiónica. Ver si cada 15 días en el mes el doctor nos podría venir. Claro, pero por lo menos una visita al mes podemos tenerlo al doctor. Y lógicamente sí se ha despertado inquietudes en la gente. A mí me han pedido la gente, me ha llamado, me ha dicho, sobre todo en el sur, dicen, bueno, qué bonito el programa, qué forma de saber que hay otros métodos ¿no? de medicina para pues, sin ser desde luego la medicina alópata, ¿no? Ajá. Entonces mira, eso es bueno, que el pueblo haga conciencia desde este programa para, lógicamente, nosotros sentirnos satisfechos y ser útiles a la sociedad. Exacto, para que la medicina nos cure a todos, exactamente, ¿no? Exactamente. Que hay una empatía. Y que no hay los de aquí son los mejores y los de aquí no valen. No, todos valen en esto. Así es, lo único es que también quería decirlo porque alguien me decía, ¿no? Y es más de una persona que me dice, bueno, ¿qué convenios tienes tú con el doctor? ¿Qué acuerdos tienes? No tengo ningún acuerdo. Primero, la radio es una radio pública. Uno no puede hacer contratos de cuñas, aquí nada. Este es un programa que está gratuitamente puesto al servicio de la comunidad. Así aquí que venimos con nuestro propio peculio. Así es. A veces así que no más allá de la amistad, bus, aquí. De la amistad y el profesionalismo que tiene el doctor con el programa, con esta persona que conduce el programa, no hay más allá. Exacto. Lo único que nos ha motivado, tanto al doctor como a la persona a quien les habla, y aquí a ti, Luis, nos ha motivado, es el servicio a la gente, nada más. Bien, doctor, entonces regresamos con la exposición suya, y que nos amplíe un poquito más cómo tiene que ser nuestro hogar, cómo tiene que estar planificado y organizado. Una cuestión importantísima es de que todos los seres humanos son unidades eléctricas, funcionan con microelectricidad. Cuando esta electricidad es medida, puede marcar con dermatones estados inflamatorios o estados degenerativos Por cualquier lado que exploremos, por ejemplo, por puntos de acupuntura, órganos, está indicando enfermedad. Si el ser humano es una unidad eléctrica, el ambiente que nos rodea también está rodeado en la actualidad de electricidad. La luz del foco, los cableados eléctricos, los aparatos que actualmente se utilizan. Tenemos, doctor, una llamada al aire. Si es que usted desea, póngaselos a un hijo, por favor. Tenemos una llamada al aire. Sí, adelante, por favor, amable oyente. Muchas gracias, señor. Sí. Doctor Rivadeneira, buenas noches. Estoy escuchando su programa, muy interesante. Sería muy importante el tener sus teléfonos y quizás una dirección de correo electrónico para tomar contacto directo con usted. Bien amable oyente, el doctor está escuchándole y con todo gusto le vamos a dar el contacto necesario para que usted se comunique con el doctor. Le agradecemos por su llamada y siga sintonizándonos. Ya, el correo electrónico es MD, Q de Quito, la letra Y, la O, la M, raya baja, B pequeña, H, R, @yahoo.com. Bien, ese es el correo electrónico del doctor Víctor Hugo Rivadeneira, y con todo gusto el doctor, a nuestro amable oyente, le dará todas las indicaciones necesarias. Qué bonito, ¿ve? Así interactuar el programa es muy hermoso. Le agradezco al amigo y adelante, doctor, con la explicación. Bueno, le continuaba explicando que el ser humano es una unidad eléctrica, pero está rodeado el ser humano de un ambiente que en la actualidad también es un ambiente eléctrico, y ese ambiente eléctrico está dado por los cableados eléctricos que hay en la casa, está dado por la televisión, está dado prácticamente por el teléfono celular, está dado por las computadoras, por las tabletas, por todo lo que utiliza electrónicamente, que son adelantos bastante importantes de la civilización, pero al mismo tiempo, ¿no? Estos aparatos provocan alteraciones de la normoelectricidad del ser humano. Entonces, en los exámenes realizados de pacientes, porque realmente las personas no se dan cuenta de esta situación, duermen todas las noches con este aparato del televisor dentro del cuarto. Inclusive parece que algunas personas te duermen abrazadas de ese aparato. Pero sí, y lo acarician también al aparato, sí. Ese aparato causa graves enfermedades en algunas personas, no en todas. Por ejemplo, cáncer de tiroides por radiación de televisión. Está con cáncer, pero ya le diagnostican por radiación acumulada. Pero no saben por dónde, no fue por la televisión. Cáncer de radiación, lo mismo. Hay algunos tipos de cánceres. Hay enfisema pulmonar por radiación de televisión. O sea, los pulmones comienzan a perder prácticamente su fisiología. Sí. Comienzan a degenerarse. Hay también, por ejemplo, diabetes provocada por radiación de televisión. Pueden estar tomando medicamentos hipoglucemiantes, algunas cosas, pero resulta de que lo que le desencadenó fue la radiación de televisión, diabetes. De paso, la diabetes es causada por muchos factores. Puede ser por infecciones en el páncreas de virus, bacterias. Puede ser por depósito de metales pesados. Puede ser por las radiaciones que estamos hablando. También por daños en cromosomas o en genes. Uh-huh. Es decir, que hay que determinar ya no lo clásico muchísimo del síndrome 1 o 2, sino que son otras cosas que están provocando este tipo de enfermedades, ¿no? También se produce anemia en algunas personas por fotones que bota la televisión. La radiación de mercurio que está en nuestro cuerpo circulando y vanadio, retenidos uh-huh. en el cuerpo, por uso del televisor, microondas, refrigeradoras, causan cáncer de huesos y en el cerebro. Antenas de la televisión y repetidoras de celular causan atrofia del parénquima cerebral. Por eso es que, por ejemplo, hay legislación en los países europeos donde no permiten que se instalen cerca de las viviendas de este tipo de antenas, sino por lo menos a unos 120 metros o 200 metros. Pero acá no hay esa norma, no ha sido legislado. No, eso. Sí. El europio, que es material de las pantallas de televisión, afecta al cromosoma 5, 7, 10, 11, causando taponación, pigmentación de la piel, y también puede causar asfixia, sensación que me falta aire. Rayos ultravioletas que penetran en el encéfalo y en el frontal causan atrofia de esto. Fotones de luz eléctrica causan debilidad y mal sueño, sobre todo con personas de que duermen con despertadores en el cuarto, eso no se debe tener. Lo mismo, tampoco se puede cargar el teléfono celular dentro de la habitación, que es peligrosísimo y le puede causar problemas. De paso, el teléfono celular funciona con microondas, es completamente nocivo para la salud, inclusive apagado. La radiación que pasa afecta a la electricidad de las células, y peor cuando está encendido y está relacionado a sí mismo con los daños con cánceres. Entonces, es necesario que las personas tomen precaución. Se puede encontrar aparatos o pequeños dispositivos que pueden ayudar a neutralizar estas ondas, llevar más o menos una vida un poco normal, porque el teléfono celular se ha vuelto una necesidad en toda la población. También hay radiación de protones negativos de los calefactores, que nosotros vemos en la propaganda, que compre calefactor para el frío, por toda esta cuestión. Sobre todo en la costa, ¿no? Y aquí hay, acá también para el frío es calefactor. Sí, la con el tiempo frío. Pueden causar tromboembolia cerebral los calefactores, la radiación despedida por estos. O sea, lo mismo, o sea, pucha, las personas no tienen ni idea dónde les llega, por que les llega así la enfermedad. La radiación de computadora puede formar priones en el oído medio y causar disminución auditiva. Lo mismo, formación de papiloma microscópico en próstata por consumir productos radiados con microondas. Pucha, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la gente está para comer, le radia, y veamos las enfermedades que va a soportar en el futuro. Puede ser cánceres, puede ser degeneraciones, ¿no? Entonces, se formó una especie de papilomas de microscópicos en la próstata por consumir productos radiados. Lo mismo pasa con la cuestión esta de las neveras. Las personas ahora utilizan mucho las neveras, entonces ponen adentro alimentos. La nevera se carga de exceso de electrones y luego me tomo yo los jugos o las cosas y me está bajando mi potencial enérgico. Por eso es mucho mejor, o sea, tratar de comer, o sea, las cosas del día y no guardar en la nevera. Pero es muy difícil realmente cambiar las condiciones actualmente que están rigiendo los hábitos y las costumbres. Lo mismo hay algo. Hay cierto tipo de frecuencias acá o de plantas que pueden eliminar la radioactividad del cuerpo. Y en parte andar descalzo por lo menos a la semana, unos 10 minutos, eso le saca exceso de electrones también esto. Doctor, ¿qué pasa con ciertos hogares que tienen plantas vivas dentro de las habitaciones? ¿Cuál es el efecto? ¿El efecto positivo, negativo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, depende el tipo de planta, porque toda planta tiene un poder, tiene una acción diferente. Hay plantas que pueden ayudar a neutralizar el exceso de electrones, o sea, son buenas. Hay unos tipos de cactus. Pero también hay otro tipo de plantas de que pueden inclusive dañar el estado de salud de la persona. Entonces, estas cuestiones que estamos aquí conversando, de la televisión, todo esto, lo que es necesario es tomar precauciones. Las personas no deben tener televisor dentro de su habitación, tiene que tener lejos. En la sala, digamos. En la sala. Sí. Entonces, ahora que hay la facilidad de impregnar los televisores en la pared o en la sala, ¿no? A cuando le digo de que inclusive la radiación del televisor pasa las paredes hacia el otro cuarto y le está enfermando a la persona que vive al lado. Entonces, también hay algo interesantísimo. Frecuencias que tromboembolia que se forman en el hígado y páncreas a causa de la radiación de los focos eléctricos. Lo mismo, ¿quién va a tener idea que un foco eléctrico le puede causar eso? Lo mismo, hay personas que de pronto están a sí mismo con alergias. Hoy día, las alergias son casi generalizadas. El pan nuestro de cada día son las alergias, ¿sí? Unas tienen más, otras tienen menos, pero las personas tienen alergia a algo. Pero encontrar personas que tienen alergia a la radiación electromagnética en general, o sea, tienen alergia a los focos, tienen alergia a la televisión, tienen alergia al celular, a todo lo que es eléctrico tienen alergia y le está dando problemas en la piel. Sí, entonces son cosas que ha surgido esto de la misma tecnología. O sea, así como ha hecho un confort, entre comillas, este tipo de avances en el electrónico y todo, asimismo, estos mismos aparatos también nos están causando enfermedad, inclusive la muerte. Por ejemplo, alteraciones al sistema nervioso. Hay alteraciones al sistema nervioso, alteración en las ondas del sueño. Se me va el sueño, no puedo dormir. Hay nerviosismo, hay ansiedad, puede ser angustia. Y además de las enfermedades que yo más o menos estoy aquí enumerando, sí. Hay tantas cosas que realmente debería el público tener una información. Lastimosamente, las industrias que venden esto nunca le van a decir al comprador lo que le va a pasar, porque realmente irían al fracaso. Pero si es posible educar de alguna manera a la población, yo tengo una idea de que esta educación se debería dar desde las escuelas, los colegios, las universidades. ¿Por qué? Porque eso nos tiene más alerta sobre tantas cosas que pueden pasar. Y también hay aparatos para neutralizar alguna de estas ondas negativas. Así es decir, es. Me va a servir este tipo de información. De información, así es. El doctor Víctor Hugo no dice que no se debe de tener esto, pero por ejemplo, ver la televisión, una buena solución es de que usted tenga su televisor en la sala, y inclusive la televisión puede ser motivo de una reunión familiar para ver conjuntamente ahí una película, un programa, ¿no? Como aquí la doctora quien le acompaña al doctor Víctor Hugo dice, bueno, pues hay que ver el Discovery Channel, es cierto, pues porque hay programas muy buenos que nos educan ahí, por ejemplo el caso de la flora, de la fauna, que por lo menos hoy tenemos la oportunidad de ver los animalitos, más que sea por televisión. Más tarde los veremos tal vez en los cuadros por ahí de los famosos artistas, y algún día todo esto desaparecerá, ¿no? Porque el hombre ha causado mucho daño a la naturaleza. Bien, doctor, ya estamos al final del programa, para que se despida del público oyente, por favor. Bueno, yo agradezco primero la invitación que me han hecho aquí a la radio de la Casa de la Cultura. La información que yo doy creo que es un deber de toda persona consciente de los problemas, o sea, prevenir. Más educación es liberarse de tantas cargas que tiene el ser humano. Le doy yo. Sí, el amable oyente nos pedía el número telefónico para darle y el mail, a ver que lo repita, dice el mail. Repita el mail. El correo electrónico es con minúsculas MD. La M de mamá, la D de dedo, la Y, la Q, es medi-raya-baja, a iniciales míos, es bpequeña hr@yahoo.com. Bien, amables oyentes, con esto creo que quedamos un poco satisfechos y en un mes lo tenemos nuevamente aquí al doctor Víctor Hugo. Y brevemente hay un minuto para que te despidas, Luis, de los oyentes del programa Memoria Viva. Muchas gracias, Radio Escuchas de Radio Casa de la Cultura, los compañeros del panel, y a ti, Hipólito, al doctor, a la doctora que está presente. Pues esperamos que el público pues así se solidariza con esa causa de la medicina, de la curación. No es otra cosa, no se está haciendo ningún negocio, sino tratando de salvar a la humanidad de las enfermedades. Con esa claridad que hoy ha dicho el doctor, nos ha dejado absorto y queremos que tomemos conciencia. Gracias. Así es, señores, el mundo está enfermo, así que curémonos desde a tiempo. Tenemos algunas dolencias, algunas deficiencias. Solo aquí Danielito Castellanos, él tiene completa la salud y tiene algunas virtudes, y te agradecemos, Daniel, por habernos ayudado en la cabina de controles. Nos vemos el próximo sábado.